buenas tardes, ¿cómo están? Seguramente algunos me conocen por el grupo de Google, no sé cuántos de acá están en el grupo de Google. Ah, ok, igual. Qué bueno. La idea de hoy ha sido hacer un evento donde hablemos de un tema que se está prestando muy poca importancia en los medios de, comunicación y en las entidades gubernamentales y en general en los negocios. La usabilidad es un elemento importante, una característica importante de cualquier tecnología. En otras partes del mundo se le ha prestado muchísima importancia, se ha invertido millones de dólares y los resultados pues han sido la creación de productos que para el medio peruano no se terminan de entender. Esta es una iniciativa que ha sido hecha con bastante buena voluntad, muy poca inversión económica. La gente que ha participado en esto lo ha hecho con mucho entusiasmo. Y la idea es difundir el tema, hacer que la gente se eduque y sobre esta temática y comenzar que este sea el comienzo de muchas otras actividades relacionadas a esto. Como dijo Paco Miro Quesada, el año pasado hubo otro evento parecido, fue en la Universidad San Marcos. Lamentablemente fue solamente para unas 50 personas aproximadamente en la Facultad de Ingeniería y Sistemas. A comienzo de este año les envié un correo electrónico diciéndoles que íbamos a organizar este evento este año y no tuve respuesta. Por lo que más o menos nos indica cuál es la importancia que se está prestando a esta temática. El año pasado hubo mucho menos cantidad de gente que este año. Este año hemos logrado convocar a algunos auspiciadores que se interesan y tienen la intención de invertir en el desarrollo de esta temática en el país. Voy a comenzar mi exposición. Gente, Manuel, tú me puedes ayudar para pasar los slides. Primero quiero presentarme. Yo soy Juan Francisco Reyes, soy comunicador de profesión, profesor de la Universidad Ricardo Palma en el Diplomado de Negocios por Internet, miembro de Usability Professional Association, de la UPA de Estados Unidos, diseñador de interfaces web en mi trabajo diario, dueño de Sentido, la consultora en usabilidad web. Hoy día vamos a hablar sobre usabilidad. Quiero comenzar exponiendo sobre la usabilidad en términos generales y después entrar al tema de la usabilidad dentro de la web. Manuel. Una de las maneras de definir la usabilidad web la da la Organización Internacional de Estandarización, ISO. Tiene dos excepciones. ISO define la usabilidad de dos maneras, esta es una de las dos. Y dice que la usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos o usuarios específicos en un contexto de uso específico. Vamos a repasar este concepto en el transcurso de los siguientes minutos y vamos a comprender algunos de los conceptos que ha resaltado ahí. La siguiente, ¿verdad? Producto. Vamos a hablar sobre qué producto. Manuel. El producto, dice, es el punto central de la oferta que realiza toda empresa o organización en su mercado. No es. Los productos nos rodean en la vida diaria y están en todas partes de nuestro alrededor. La siguiente, por ahí. Siguiente. Sobre la efectividad y eficiencia podemos decir siguiente. Con el producto ideal podemos hacer algo con exactitud, que es la efectividad, y de una manera mejor, que es la eficiencia. Satisfacción. Satisfacción es el cumplimiento de los requerimientos establecidos para obtener un resultado. Es algo que todos quienes trabajan diseñando productos esperamos que tengan esa percepción en el usuario. Siguiente. De lo contrario, nuestros usuarios sufren. Siguiente. Los objetivos son los siguientes. Los objetivos son los propósitos o metas que tiene nuestro producto lo más importante es propósitos o metas que tiene nuestro producto con la intención de llegar a un mercado. Los usuarios. El usuario es nuestra audiencia, cliente o consumidor. Y el contexto es el ámbito, sí, el ámbito o el alcance que pensamos que le vamos a dar a nuestro producto. Entonces, recapitulando el concepto que hemos tomado, la usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. Lo que está pasando en el mundo en general, en nuestra sociedad, es que están apareciendo nuevos productos, una nueva generación de productos que nos están envolviendo, porque estamos interactuando con ellos, productos que tienen características que no reconocemos fácilmente, pero en los que se ha invertido bastante investigación para antes de su lanzamiento. Estos productos nos rodean y están en nuestra vida. Esta es una época en donde la experiencia del usuario, el cliente o el consumidor es lo más importante. Es una época donde la tecnología y comunicación participan en todas las instituciones sociales. Y los errores se pagan caro. Uno de los pasos, lamentablemente, apenas nos sale ahí. Es el caso histórico de las Butterfly Balloons. Fueron unos, quiero que lo googleen, el concepto Butterfly Balloons. Fue un caso catastrófico que ocurrió en el año 2000 en Florida durante las elecciones de en las que ganó Bush por segunda vez y perdió Al Gore. Las Butterfly Balloons fueron diseñadas para que los ciudadanos realicen su votación y estuvieron tan mal diseñadas que la intención de voto sobre un candidato terminaba en el otro candidato contrario. Fue un caso muy sonado y en el que no se estableció claramente cuál fue dónde partió el error, si el diseñador, si hubo mala intención, fueron errores de diseño solamente, pero es un caso emblemático en el que el mal diseño se paga en nuestra sociedad. La usabilidad web habla de simplicidad. Y ese es uno de los factores con los que nos encontramos, con los que nos enfrentamos diariamente cuando estamos diseñando interfaces. Todos ustedes seguramente trabajan o tienen relación con tecnología. Y si se percatan, las tecnologías web en el Perú adolecen de ser directas, de ser fáciles de usar, de ser entendibles. Debido a que les falta mucha simplicidad, los diseñadores que han llegado a las tecnologías web han cometido el error de interpretar la web de la manera que interpretan otros medios de comunicación, como son el diseño gráfico o la televisión o varios otros medios que nos rodean. Eso ha trasladado muchos errores que son peculiaridades de otros medios en la web. Una de las maneras de comprender cómo es que se divide la el entendimiento del usuario sobre el producto y la intención que tienen los creadores del producto web es comprender que existen intereses opuestos entre unos y otros. Cuando comprendemos estos intereses opuestos, comprendemos claramente cuáles son, dónde parten los errores. Veamos por qué un usuario usa un sitio web. Lo usa generalmente para comprar, por ejemplo, hacer un trámite, buscar un buen precio, encontrar información, sentirse especial en un lugar. Sin embargo, en el lado opuesto está la organización, que está detrás de ella, una empresa, un negocio, una entidad pública, trata de hacer lo opuesto. Si el usuario quiere comprar, ellos tratan de vender. Si el usuario quiere hacer un trámite, ellos tratan de dar servicio. Si el usuario busca un buen precio, ellos tratan de integrarse a un mercado global. Si el usuario trata de encontrar información, ellos buscan publicar información. Si el usuario trata de sentirse especial, muchas veces los sitios web se hacen por incrementar ganancias. Esta oposición de intereses crea los mayores errores que se encuentran en los sitios web, porque las entidades, las organizaciones que están dentro, lo que tratan de hacer es satisfacer sus necesidades primero. Y el secreto de crear un producto web exitoso es tratar de satisfacer las necesidades del usuario primero. Sabemos de por nuestra experiencia que Google, su decálogo como institución, considera el primer factor en este decálogo y dice que el usuario es lo primero. Y bueno, ellos dicen que cualquier esfuerzo que hagas para mejorar la experiencia del usuario va a traer un beneficio posterior al negocio. Para Google ha sido muy exitoso esto, y otras empresas están experimentando eso también en el primer mundo. Empresas como Mac o como Microsoft han invertido y están invirtiendo mucho dinero en centrarse en atender las necesidades del usuario y después posteriormente redituar de esa experiencia que han creado. Para comprender un poco la insatisfacción del usuario, tenemos que comprender la tolerancia del usuario cuando experimenta en un sitio web. El usuario recién llegado tiene un nivel de tolerancia alto a la interfaz, un nivel de tolerancia que se va agotando con el tiempo. El usuario llega, y a diferencia de otros medios pasivos, como por ejemplo la televisión, el usuario llega a la internet con la idea de realizar una tarea. En otros medios como la televisión, por ejemplo, la audiencia es pasiva y solamente ve, escucha de una manera receptiva. En internet no, en internet el usuario llega para realizar algo, para ejecutar algo. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos nosotros por tratar de distraerlo, de captar su atención antes de que satisfaga esa necesidad, va a ser un esfuerzo inútil. Por eso es que, analizando la manera como se están desarrollando los negocios ahora, primero se trata de satisfacer la necesidad del usuario y posteriormente tratar de venderle algo. La tolerancia del usuario, como les decía, se va acabando. En la segunda parte vemos cómo el usuario comienza a perder ese nivel de tolerancia y no sabe por dónde empezar dentro de un sitio web, no se siente orientado, la navegación se deteriora, el buscador no da los resultados que él esperaba o no llega al destino que tenían pensado. Y en el punto número, en el último punto, el nivel de tolerancia del usuario está ya agotado. Y si es un negocio, pues es catastrófico, porque si no, que el usuario no pudo completar esa tarea, lo que va a pasar es que el usuario se va a ir, ¿no? Total, la competencia está solamente un clic de distancia. Y si no le queda otra, va a tener que hacer esa transacción, esa tarea. tarea va a realizarla, pero con desgano, perjudicando la imagen de marca que tiene ese producto, esa entidad. La facilidad de uso de un sitio web, su habilidad, permite el cuidado de la experiencia de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Y permite el cuidado, en general, permite el cuidado de nuestros usuarios. Los beneficios de la usabilidad web son bastantes, entre ellos podemos mencionar la disminución de costos de aprendizaje, la disminución en costos de ayuda al usuario, la disminución en costos de centros de llamada, disminución en costos de desarrollo y mantenimiento. Más visitantes de un sitio web se convertirán en clientes cuando ellos realizan, llegan a completar la tarea que llegaron a hacer. Mejora la imagen de marca del producto web y completa cualquier estrategia de atención al cliente que haya detrás del sitio web. La usabilidad se puede medir, es la pregunta que muchos de ustedes se harán. Definitivamente sí se puede medir. Para eso se utilizan metodologías de investigación que voy a explicar en la última parte de la secuencia de exposiciones que van a ver. Algo que sí les quiero comentar desde ahora es que ocurre que los negocios en Internet o todos los esfuerzos para desarrollar un producto en Internet comienzan con muy buenas intenciones, comienzan con cierta investigación de la audiencia, pero el break entre si el producto va a ser utilizable o no ocurre precisamente antes de que comience el desarrollo, antes de que comience a crearse la interfaz. Y es porque no se ha hecho investigación. Este es uno de los factores que han impactado negativamente en el desarrollo de todos los esfuerzos en hacer aplicaciones web en Perú. Al no conocer las motivaciones del usuario, al no conocer cuál es su naturaleza, las aplicaciones han pretendido más bien satisfacer las necesidades de la entidad, de la organización que está atrás, y han fracasado. Bueno, finalmente, bueno, les quiero decir que dejo este tema abierto sobre las metodologías de investigación antes de hacer diseño para la última parte, después de las exposiciones de todos los otros tipos. Muchas gracias.